el techo de una casa vivía un gatito gris. Era dulce y muy tranquilo, pero maullaba muy bajito así. Los otros gatos del barrio cantaban fuerte al pasar, y el gatito se escondía porque le daba vergüenza maullar. Bajo la fuerza.